Llevamos casi un siglo conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Cada 8 de marzo recordamos a millones de mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad han luchado hombro a hombro con los machos que han escrito la historia y que casi nunca se acuerdan de nombrarnos. Pero ahí hemos estado, sufriendo con mayor rigor la exclusión social y política de este sistema explotador y represivo que pretende asumirse como única alternativa. En las cárceles también se refleja el salvaje sistema capitalista que incita a meternos en la burbuja del individualismo y a olvidar el principio de la solidaridad y la fraternidad de clase. Pero aún en la prisión continuamos articuladas al mundo exterior, sin olvidar nuestra responsabilidad como seres políticos, pues nuestro compromiso con la transformación social es a prueba de rejas. La clase dirigente se precia sin pudor de que Colombia es un país democrático. Sin embargo, el segundo lugar como el país más inequitativo del mundo los desmiente, así como los miles de asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Pero acostumbrados como están al latrocinio y la entrega de nuestros recursos naturales a las grandes multinacionales, la miseria no les conmueve y mucho menos les avergüenza. Por eso, y por falta de garantías como oposición política, nos vimos obligados a escoger otra forma de lucha a la que nuevamente se intenta poner fin bajo la premisa de la transformación social y política. Un proceso que solo rodeado de pueblo lograremos sacar airoso. La paz con justicia social será siempre nuestra bandera. Mucho hemos ganado en la lucha por la equidad de género, pero la sociedad continúa teniendo una configuración sexista que prevalece muy a nuestro pesar, incluso en algunos y algunas revolucionarias. Las mujeres continuamos siendo discriminadas incluso para hacer política. Se nos pide estar siempre presentables, pero también se nos critica por presuntuosas. Se elogia la maternidad, pero se nos excluye por tener hijos. Si se es muy joven, la mujer es sospechosa de incitar los instintos varoniles, pero se le rechaza en la madurez porque ya no es competitiva. La fealdad no vende y la belleza resulta provocadora. Y si no se es ni lo uno ni lo otro, se nos trata de mediocres o nos ignoran. Esa es la realidad que todas debemos ayudar a transformar. Porque al igual que ustedes, mujeres libres, la utopía y el sueño de una patria grande, digna y soberana nos ayuda a andar y a resistir. El sueño bolivariano no ha muerto, porque ha quedado fraguado en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Desde la prisión, pero con la mente abierta de par en par, en el Día de la Mujer parodiamos a nuestro querido Carlos Marx. Mujeres del mundo, unidos. Último aviso. Listo.